y mi alma abandonada está. Solito me dejó, no tuve compasión, pero quizás mañana volverá. Chepita, acuérdate de mí, ten compasión, ya no me hagas más sufrir. Chepita, acuérdate de mí, ten compasión, ya no me hagas más sufrir. Ella con su mano me temblaba, pero así desenfirmaba. Chepita, me llamo yo. Ella con su mano me temblaba, pero así desenfirmaba. Chepita, me llamo yo. Amigos, solito me dejó, no tuvo compasión, pero quizás mañana volverá. Solito me dejó, no tuvo compasión, pero quizás mañana volverá. Chepita, acuérdate de mí, ten compasión, ya no me hagas más sufrir. Chepita, acuérdate de mí, ten compasión, ya no me hagas más sufrir. Pero así desenfirmaba, Chepita, me llamo yo. Ella con su mano que temblaba, pero así desenfirmaba, Chepita, me llamo yo.